No sé si te habrás fijado, pero... pero esta noche la luna brilla de una manera diferente, al igual que las estrellas. ¿Por qué no lo compruebas? Abre la ventana, que además hace buen tiempo. Y compruébalo. Seguro que me das la razón. No sé por qué será, aunque lo puedo intuir. Por ti, por supuesto.